Aupa gente, ¿qué tal estamos? Saludos desde Irola Irratia. Arrancando Asesino el Rock and Roll. 21 de enero. Bueno, vamos adelante. Hoy vamos a tener un programa muy interesante. Como plato fuerte vamos a presentar el recopilatorio Hemen eta Orain, recopilatorio que acaba de publicar la distribuidora alternativa DDT, mítica distribuidora de Bilbo, bueno, y que este recopilatorio que ya, ya se venía cociendo desde hace meses, por fin ha visto la luz y ahí aparecen 14 bandas de la actual escena, digamos, de Do It Yourself, hazlo tú mismo, de Bilbo, vinculadas al punk, vinculadas, pues eso, a la propia DDT, ¿no? Y para presentar este fantástico recopilatorio tendremos por aquí a Sier, que es el vocalista, el frontman de Billings, una de las bandas que aparecen también en el recopi. Y mientras tanto, pues vamos a presentar alguna novedad, bueno, más que novedad, avance de próximos discos, que tenemos ya muchas ganas de disfrutar al completo. Así que vamos arrancando Asesino el Rock and Roll desde Irola Irratia en este 21 de enero. Bueno, pues vamos a empezar el programa con el primer avance o primer single extraído de lo que va a ser el segundo disco, nuevo trabajo de La Excavadora, que ya, bueno, con su primer álbum causaron sensación. Ha sido una banda que se ha hecho con un montón de seguidores en poquísimo tiempo, y no me extraña, pues después de publicar un primer álbum tremendo y con unos directos estupendos que les han llevado por todo el estado, pues ahora hay muchas ganas de disfrutar de este segundo LP de La Excavadora. Y pues han presentado un tema que se titula Aún queda un sitio a donde huir. Estupendo, La Excavadora, ahí están. Bueno, el disco que se va a titular Todo es para destruir. No se sabe fecha de cuándo estará en la calle, y de momento pues este primer tema de avance incluye, bueno, hay un videoclip en YouTube con la canción. Y otra de las cosas que nos ha sorprendido acerca de La Excavadora últimamente es que han anunciado que el batería Mikel y Angelillo, guitarrista, salen de la banda. Algo sorprendente, tampoco sabemos motivos ni nada, pero bueno, supongo que próximamente se anunciarán a los sustitutos, a las dos nuevas incorporaciones a la banda, para cubrir estas bajas en La Excavadora. Algo que nos da mucha lástima, ¿no? Porque la banda funcionaba como un tiro, y bueno, pues eso es lo que hay. Ya está, seguiremos pendientes de un segundo avance o de lo que sea, y mientras tanto a disfrutar de esta canción, que ya veis que tiene un sonido potentísimo también, de nuevo producido por Ari Charregui, y nada, ya estaremos al tanto. Aún queda un sitio a donde huir, es lo que acabamos de escuchar. Vale, continuamos. Vamos con otro avance, y este ya sería el tercero. Este ya sería el tercer avance de lo que va a ser el segundo LP de la banda australiana de Melbourne, Civic. La canción se titula Blood Rushes, y lo vamos a escuchar, por supuesto, que también tenemos muchas ganas ya de que salga el disco, este Taken by Force, que se publicará pues ya enseguidita, queda poquito, hacia principios de febrero, 10 de febrero, estará en la calle el disco. Ahí está sonando este nuevo avance de Civic, Blood Rushes. We'll be right back. Bueno, bueno. Pues me ha parecido una canción, una chulada de canción, con un aire más, más manso, por decirlo así, como más medio tiempo, así más suavito, pero con mucho jugo, ¿no? Será otro de los temas que irán en ese tercer álbum de Civic, desde Melbourne. Enseguida, en un par de semanas, bueno, más bien 3 semanas o así, estará ya el disco al completo. Y mientras tanto, pues ya sabéis que hay hasta 3 avances de ese segundo LP. Bueno, pues ahora vamos con una banda, una más que una banda, es un dúo, un power dúo. Son X-Fan, la banda de Castellón, con Patricia y con Tommy. Patricia, guitarra y voz principal, y Tommy a la batería. Pues ya han lanzado un adelanto de lo que va a ser su tercer disco. Tercer disco que se titulará Pura Luz, y la canción es Capa Cero. La cosa promete también. Bueno, ya creo que es una banda que dentro de el underground, bueno, underground, teniendo en cuenta su pasado y demás, es un grupo que al final tiene ya bastantes seguidores detrás, pero sí, sigue siendo una banda, digamos, underground, que eso sí, han tenido la voluntad desde el minuto cero de recorrerse todo tipo de garitos, de pequeñas salas, y van como una hormiguita haciendo todo, haciendo el trabajo, pero siempre con gran calidad. X-Fan. Pues vamos a escuchar este Capa Cero. Como os decía, el avance, primer avance con videoclip también de lo que va a ser su tercer disco, Pura Luz. Ahí están, desde Castellón, X-Fan. Eran tito. Compra baratijas y señor. Bueno, ahí disfrutando con este primer avance del tercer disco de X-Fan. Este capacero que acabamos de escuchar, el disco será Pura Luz. Se publicará pues hacia el mes, que creo que ponía aquí, a finales de marzo, si todo va bien. Supongo que estarán un poquito con los plazos de la fabricación, porque por supuesto que va a ser una edición especial en un vinilo transparente de color azul de 12 pulgadas y una tirada bastante limitada, unas 250 copias, así que igual es momento también, si os interesa, de que lo vayáis reservando por si acaso. Bueno, pues ahí, por supuesto, supongo que una vez que salga el disco la emprenderán a recorrer kilómetros y kilómetros, como han venido haciendo desde que arrancó la historia de este dúo tan especial, ¿no? Que las veces que hemos podido ver en directo, porque son habituales de venir por Euskadi, pues siempre nos han dejado un buenísimo sabor de boca y unos conciertos de gran intensidad. Así que deseamos lo mejor para X-Fan. Y ahora continuamos con una banda de las nuestras, con una banda local, unos currelas auténticos del punk rock and roll, como son Turbofuckers. Siempre maquinando, siempre haciendo cosas, siempre en movimiento, esta banda que próximamente tendrá en la calle, creo que es ya su quinto trabajo. Sí, creo que es el quinto, pues también hay algún single, algún EP que sacaron y tal, y bueno. El disco se va a titular Death Punk All Stars y ese mismo título es el de este avance que acaban de publicar los Turbofuckers. Grabado el disco en los Pocket Sound Studio de Bilbo con Mikel Beefs a los mandos, y vamos a escucharlo ya. We'll be right back. está eso, ahí están Turbofuckers. Turbofuckers con este Death Punk All Stars. Será el título de su próximo trabajo y de esta canción que acaban de publicar como adelanto. Además, algo muy importante de un próximo concierto para ellos. Van a estar el día, creo que es el día, a ver, un segundito que lo miro y me aseguro. Tiene un concierto importante acompañando a una banda internacional y va a ser en Bilbao, va a ser en Nave 9. Van a estar junto, vamos a ver si ahora no lo encuentro. Bueno, junto a los Hit Priest. Esto va a ser en Nave 9, como os digo, el 3 de marzo. Bueno, todavía queda un poquito, pero eso, que sepáis que como es un aforo bastante reducido y tal, pues igual las entradas, hay que estar ya pendiente de pillar una entrada antes de que se puedan agotar, claro, porque es un concierto muy muy muy goloso, joder, que no me salía la palabra. Pues sí, el 3 de marzo, junto a The Hit Priest, que es una grandísima banda de high energy rock and roll, y ahí estarán Turbofuckers acompañando también a esta peña. Pues nada, lo dejamos de momento ahí, y ya iremos también recordando el asunto del concierto y de posibles temas de avance de lo que va a ser este nuevo trabajo de los Bilbotarras Turbofuckers. Nos vamos hasta Perú. Venga, esto no tenía pensado poner, pero como creo que es una banda que no, ahora no estoy seguro si alguna vez se ha sonado ya aquí en el programa, quizá, son Morbo, una banda ya con cierta, bueno, veteranía, sí, porque ya llevan algo más de 20 años, desde el 2001. Y bueno, pues es un grupo que hace un punk barrio bajero y trapero del que tanto nos puede gustar, y su último álbum se titula ¿A quién le echamos la culpa?, que ya tiene varias ediciones. Tiene una edición en cassette publicada en Perú, tiene también edición en CD también en Perú, porque el disco se publicó originalmente en 2020, parece ser. Luego hay una edición en vinilo también, por el sello mexicano Cintas Pepe. Y ahora más reciente, creo que ha habido una edición aquí en el estado a cargo del sello Little, ¿cómo es? Little Young Hammer Records, el sello de Molly, Alerta desde Barcelona, creo que también ha publicado una reedición de este disco en vinilo, que os aseguro que es muy recomendable si os gusta este tipo de punk, ¿no? De punk rock garajero sucio, rock subterráneo le llaman ellos. Y bueno, pues venga, vamos a escuchar para empezar el tema que abre, se titula Aquí no hay nadie, son Morbo desde Lima, Perú. A ver tú, el pendejito, el bacán, a ver qué sabes hacer. Ah! ahí sonando Morbo desde Perú con este último álbum. ¿A quién le echamos la culpa? Seguimos, vamos a escuchar esto ahora que se titula Necesito un trago. El álbum trae 12 canciones y así suena este Necesito un trago. ¿Quién eres? ¿Y cómo chucha llegaste acá? We'll be right back. Bueno, pues ahí hemos dejado sonar otro tema de Morbo, de este álbum ¿A quién le echamos la culpa? Precisamente el tema que da título a este disco, a este último álbum de la banda de Perú. Pues eso, al lorito con ellos, que ya llevan muchos años, pero quizás se han empezado a tener un poco más de repercusión por aquí últimamente, creo yo. O igual es que yo no les conocí hasta hace poco, vaya. Pues bueno, lo dejamos ahí y vamos a entrar ya en materia, en el plato fuerte del programa de hoy, como os decía al principio del programa, para presentar el recopilatorio que acaba de publicar la DDT, este MN Taurain, que además, pues en estos momentos lo estarán celebrando a lo grande en Sarean. Era hoy la presentación, aunque el otro día, el jueves, hubo una pequeña presentación, un poco como para prensa y así, en la DDT. Pues hoy, en estos momentos, estarán en Sarean presentando, con concierto incluido, este fantástico recopilatorio. Y como os comentaba al principio del programa, tenemos a un invitado, tenemos a Sier, que le vamos a saludar. Acércate al micro, compañero. Que eso funciona, ya no se pueden hacer apologías al terrorismo, entonces. Ahí está. Bienvenido aquí a Irola Irratia, que yo necesitaba ayuda, cierto apoyo para presentar el recopi que acaba de publicar la DDT. Y bueno, que creo que tú también estás involucrado, porque eres el vocalista, el frontman de Bilinz, que también, por supuesto, participan con una canción en el recopi. Así que bienvenido, y ya me echas un cable pues para hablar un poquito de las bandas, porque tú estás, digamos, ¿eres parte activa de la DDT? Sí, me tienen de becario ahora mismo. Entonces me han dicho, oye, nos ha pedido el Javi, a ver si puede ir alguien, vamos a montar al becario, y aquí he venido. Bien, bien, bien, pues agradece un montón. O sea que sí, que también estás en el colectivo, digamos, de forma ya, digamos, más activa, ¿no? Sí, yo, a ver, la DDT la conozco hace muchos años, cuando éramos adolescentes y teníamos un grupo de punk calimochero. Pasábamos mucho por ahí, quisimos editar nuestro maqueta cutre con la DDT en su día, no lo conseguimos. Y la verdad que para mí ahora, pues estar haciendo turnos en la DDT, participar activamente y editar o participar en un recopilatorio como el MN Taurain, es un sueño de juventud, en verdad. Sí, señor. Pues además, que hostia, que el recopi este se ha gestado casi un poquito como un embarazo, vayamos a decir, ¿no? Porque está grabado hace bastantes meses, ¿no? Nosotros fuimos la primera canción, se grabó en febrero del año pasado y la teníamos preparada desde noviembre del anterior. O sea, sí, ya se ha hecho largo, largo el embarazo. Ajá, sí, bueno, supongo que también tiene mucho que ver pues con los retrasos que hay con la fabricación de vinilos y tal. Y que bueno, que esto se ve. Esto sí que es cierto, que este recopi está hecho con mucho mimo, se nota, ¿no? Sí, sí. Y con todo detalle y tal, y que las cosas se hacen bien, aunque se tarde, las cosas se hacen bien, y ya por fin está justo recién salido del horno, y ya sí, enseguida la peña se lo... Hoy, de hecho, hoy se saldrán para sus casas, sus nuevas casas, muchos recopilatorios de MN Taurain, ¿no? Efectivamente, sí, saldrá, o sea... Ha sido bastante tiempo el hacerlo, pero bueno, dentro de lo que cabe, ha sido una gestión bastante buena, a mi parecer. Sí que ha habido algunos retrasos de fábrica, pues lo de siempre, que el arte siempre llega lo más tarde, que está ya grabado lo tal, bueno, estas clásicas cosas, pero la verdad que lo que fue la parte complicada, que era la grabación con todos los grupos y coordinar todo eso, la verdad que ha sido chapó y se ha implicado todo el mundo muchísimo y ha sido una gozada participar en ello. ¿Cómo surgió la idea? Porque bueno, la DDT, que es una distribuidora alternativa mítica ya desde Bilbo, porque ¿cuántos años ya? No me lo sé, sí, treinta y tantos. Treinta, ¿no? Y pico, ¿no? Yo creo que casi tanto como esta radio, como Irola Irratia, ¿no? Sí, sí. Y es verdad que a lo largo de todos esos años se han ido publicando algunos recopilatorios, ¿no? La propia DDT. Tanto propios. Sí, este es el quinto. Eso ya, pasa sí. Que es el primero en vinilo. A Ando le gusta mucho decir que es el primero de bandas de solo de Bilbo. No lo tengo contrastado, pero bueno, a la DDT se nos llena mucho la boca diciendo eso. Y si es el quinto, el resto han salido en CD, en libro CD, algún casete que ha salido por ahí. Pero bueno, este es un poco la intención de que sea el primer vinilo, pero bueno, con cierta intención, a ver si nos da el músculo a futuro de que se pueda hacer más, porque lógicamente hay más bandas. Porque ya me ha venido gente diciendo, claro, oye, pues que sepas que en Bilbao hay más bandas. Ya lo sabemos, pero un vinilo tiene dos caras, no tiene 27. Efectivamente. Entonces, un poquito sí. De tiempo, la gente que quiera participar en proyectos futuros que se pase por la DDT, o cosas así. Hombre, es normal que también, pues eso... haya gente pues que diga, oh, pues sí, lo que tú dices, que hay espacio para los que hay. Y luego alguno dirá, bueno, pues a ver si la próxima vez podéis contar con nosotras o tal, ¿no? Yo qué sé. Sí, pero ha venido alguna gente así un poco ofendidita, como no nos habéis llamado. Y bueno, si te quería decir, este proyecto salió un poco... nos habíamos estado reuniendo a cuenta del libro de Isarbelch, de que publicó Ando con la DDT también. Entonces, a raíz de aquello, surgió un poco la idea, pues después de haber estado hablando de grupos que prácticamente ya no existen, pues preguntarnos qué estaba pasando hoy en día en Bilbao. Hicimos una pequeña asamblea y nos planteamos la idea de hacer un recopilatorio de bandas que estuvieran tocando ahora, que era un poco la idea esa de Meneta Orain y qué grupos estaban activos en Bilbao. Entonces, la idea también era un poco que fuese un poco intergeneracional, pues que estuvieran bandas como Difuntos Telaraña o que esté Mármol y que podamos estar nosotros también, que somos los cachorrillos del recopilatorio. Y hablar un poco de lo que estuviera ocurriendo ahora, en vez de estar hablando de pues un poco glorias pasadas que habíamos estado viviendo en otros momentos. Entonces, en aquella asamblea primera que hicimos allí en la enfrente de la DDT, estuvimos barajando sitios, grupos. Se llegó a la conclusión de que tenían que ser todos do it yourself. Nos parecía importante que fueran de Bilbao, porque si no se nos desmadraba un poco el rango de repente sí que aparecen muchísimas bandas y no se nos puede tener en cuenta todas, al menos así en un primer intento. Y nosotros habíamos grabado previamente una maquetilla con Bill Lynch, con que bueno, estuvimos aquí presentándotela, con Promete Puñal. Y la verdad que las compañeras de Promete Puñal se han portado súper bien. Grabaron también, nos grabaron nosotros también con un grupo anterior que teníamos de La Sombra, habían estado grabando a Fiambre, estaban empezando como así a hacer grabaciones a precios muy razonables para grupos punk y grupos autoeditados, y se nos ocurrió pues plantearles el proyecto, de decirle, oye, tenemos, no sé si son 14, 15 bandas. 14, sí. Y decir, oye, tenemos todas estas bandas, queremos hacer un recopilatorio que se va a editar en vinilo, pues vamos a intentarlo. Y la verdad que lo han gestionado súper bien. Nosotros, Bill Lynch, en aquel momento teníamos el local justo al lado de Promete Puñal, y yo tuve la suerte, junto a mis compas, de poder pasarnos prácticamente todas las grabaciones. Y grupos que pues podemos admirar mucho, que nos hacía mucha ilusión ver, pues allí estuvimos. De hecho, el batera de Bill Lynch y yo hicimos los coros a 1991, que nos hizo mucha ilusión. Pues esos son ya veteranos, ¿no? Sí, un clásico. Yo recuerdo, desde mis primeros conciertos en Isarbelch, fue ver a 1991 con Antiguo Régimen. Hace, no sé, ya ni me acuerdo. Pero entonces estar haciéndoles los coros a ellos, pues a nosotros los chavalillos nos hizo mucha ilusión. Qué guay, sí. Pues más o menos estás explicando un poco los criterios que se han seguido para seleccionar a las bandas y tal, que no sé si... bueno, hemos comentado que algunos, o sea, que no podía haber más grupos, pero supongo que algo se ha quedado fuera a última hora, que igual se podía haber metido y no y tal, o no sé qué. O... Sí, hay algunos grupos que nos hemos dado cuenta un poco tarde, y de hecho, una de las bandas que grabó se disolvió, y Nuevas Formas de Miedo se acaban de disolver, de hecho, si no me equivoco. Entonces sí que ha sido un poco como lástima eso. Entonces se nos ha quedado en el tintero algún grupo que ha sido un poco, vaya, pues joder, pues han sobrado al final unos minutos de que se ha caído un grupo, que es tal de... Bueno, porque habíamos decidido que 2.40 cada grupo, excepto los petardos de Uger, lo siento, cariños, pero se sacaron un tema de 3.20 o no sé qué, que les han puesto la última en la cara. Sí. Pero bueno, gracias a que el resto de grupos punk, pues que hacer un tema de más de 2 minutos nos cuesta muchísimo, ha podido entrar su tema enterito. Bien, mira, pues... Sí, ha entrado todo como a presión, y al final, pues gracias a eso, a que hay temas más cortitos, a que se ha quedado alguna banda, pues el surco no está demasiado apretado. Eso, pero bueno, que además Uger sí que son, es verdad que eso tiene una tendencia a extenderse un poquito, ¿no? Sí. Aunque bueno, también tienen temas cortitos. En algunos, nos dijeron, oye, nos hemos esforzado mucho en hacerlo muy, muy, muy, muy, muy corto. Y no me acuerdo, tres, lo tendrás por ahí, 3 y pico. Sí, no, ahora mismo no veo la duración, luego lo miramos, pero... Se les ha echado bronca, ¿eh? Pero sí. Se les amenazó con cortar el tema por los 2.40. Bueno, pues vamos a empezar a escuchar temas, que es de lo que se trata. ¿Empezamos por el principio, por Motor Astola? Sí, perfecto. ¿Eh? Que no, supongo que lo del orden de el orden de los temas y tal, y buscar una especie de equilibrio de algo, no sé si os habrá llevado también a mucho debate o... Sí, no sé quién decidió este último. Sé que Promete Puñal presentó un orden, luego se estuvo discutiendo un poquito y no sé al final muy bien cómo ha quedado, yo tengo un poco de lío. Pero sí, el primero a Motor Astola está sí, por la ahí, ¿no? Primera, con la que abre la cara. Eso, la cara Go, José Chuk, go. Didi Beat. Que bueno, de Motorastola, ¿qué podemos decir? Pues que son los máximos representantes del metal punk en Bilbao, ¿no? Ah, yo esto quiero decirlo, sí. Astola, yo es que soy de Sondica, claro, y Astola también es de Sondica. Entonces, se lo dije hace poco, que le hizo mucha ilusión, que es el primer punky que vi en mi vida, que iba por el pueblo cuando yo era un niño, él iba con la cresta, y yo, mira, ¿qué anda ese chaval y tal? Y se lo dije hace poquito y le hizo mucha ilusión. Ahí, sí, sí, sí, sí. Joder, es que estos, madre mía, ¿eh? La verdad es que han cogido un rollito que además atrae a mucho tipo de gente, ¿no? Sí. Por hacer un poco el estilo que hacen. Sí, desde luego. A nadie le gusta la ITV ni la OTA, así que aparte, no, bueno, aparte de eso, aparte de esas puñaladitas que saben meter donde hay que meterlas. Pues venga, vamos con Motorastola, que sepáis que, bueno, tienen también un álbum, un LP, ellos uh-huh. propio, tienen un 7 pulgadas o dos 7 pulgadas. Juraría que sí, uno, yo creo, tengo, ¿no? Uno mínimo. Yo tengo uno chiquito, que pero de hace sí. tiempo, yo creo que tienen otro más nuevo. Eso es. Pues venga, vamos con ese Diddy Beat, que no sé muy bien, no me ha dado tiempo mucho a analizar de qué va la historia esta, pero lo vamos a buscar aquí. Clásico Motorastola. Ahí están. Yeah. Vaya trayazo, ahí estaba Motorastola. Oye, te iba a comentar, Asier, todos los temas son inéditos, ¿no? Sí, esa era un poco parte de la idea, que no fuera sacar un tema de un disco que tuvieras por ahí y reciclarlo para un recopilatorio, sino que fueran todos inéditos. Es decir, que Bill Lynch, grabamos el tema en febrero, le hemos estado tocando los conciertos, no nos vamos a engañar. Pero la idea era un poco eso, pues temas que no estuvieran grabados o que fueran parte de este álbum y que no vayan a ser parte de otros, vaya. Ay, ay, joder, pues eso es lo que le da también mucho valor al disco, ¿no? Que, por cierto, ¿cuántas copias se han prensado? Son, si no me equivoco, 500, ha salido alguna menos por cosas de fábrica, creo que son 480 o algo así, y restándole las que se quedan las bandas, que son unas 50-60. Pero sí, pues digamos que para la venta habrá unas 400. Bueno, pues estupendo, porque esto seguramente a través de un montón de canales alternativos, de distris y demás, se va a mover muy bien y va a ser, pues eso, precisamente una forma de dar a conocer a tanto a grupos que ya llevan un tiempo, como comentabas tú antes, como a bandas quizás más nuevas, ¿no? Y sí, está teniendo muy buena acogida, la verdad. Eso de lo que se trata. Vale, en cuanto a la grabación y eso, que me comentabas que para ser tantas bandas para grabar y eso, fue bastante fluido el asunto, ¿no? Y en poco tiempo se pudo resolver. Sí, hubo siempre alguien de la DDT presencialmente allí, como un poco para dinamizar y tal. Los bilinches solimos estar también apoyando un poco a nuestras compas de Promete Puñal, que les queremos muchísimo, y ayudándoles un poco en temas sociales. Porque al final, quiero decir, la labor de grabar un disco técnica es difícil, pero la de gestión social de tanta gente tan distinta en un espacio tan pequeñito como es el estudio de Promete Puñal, que es un estudio muy humilde pero muy eficaz, pues ha sido complicado tener a tanta gente tantas horas en un espacio, cada uno con sus manías, con sus cosas. Yo quiero tocar con mi ampli, yo no quiero que fumes, yo quiero fumar, yo tal, pues cada uno con sus cosas, pero bueno, no, nadie se ha tirado de los pelos. Pero esto está muy guay, ¿no? Porque esto es realmente lo que hace que se haga un... Sí, claro, era, ¿no?, un poco... Una comunidad, ¿no?, en torno a esta historia, sí, ¿no? De hecho, cuando la primera asamblea sí que estuvimos hablando de... Nos había quedado claro en el libro de Isarbels que Isarbels era para nosotros un espacio de unión y lo echábamos de menos. Entonces, este disco sí que pretendía ser un nexo, pues, entre generaciones, entre cuadrillas, entre gente, y una excusa más para reunirnos y para poder seguir haciendo escena y seguir viéndonos las caras, que nos parecía importante. Así se me ocurre ahora preguntarte, ya que hablabas de como de diferentes, lógicamente, pues hay gente más joven... y luego gente ya, pues, que llevan muchos años en esto, ¿no? De bandas, yo que sé, pues hay gente de Hellchales que también son mucho, muy, muy veteranos, sí, ¿no? Sí. Nombrabas también a 1991. Y luego, pues, hay gente más joven. ¿Quiénes pueden ser los más jóvenes representando somos esta historia? Nosotros. Bilinch. De hecho, es nuestro, claro. Miguel es el chico más joven de todo el recopilatorio. Ajá. No, no me equivoco. ¿Con? 23 años. 23. Parece que tiene, no sé si ha hecho los 24. Jo, pues muy bien, ¿no? Esto es lo que mola, ¿no?, de esta historia, y que la gente que pueda descubrir a ciertas bandas y luego vea, pues estos tocan en el Gaste Local a Deusto, pues salen en el recopilatorio, vamos a verles, o tal, ¿no? Es un poco... Sí, de hecho, ha habido algún comentario en internet por ahí de la foto de la rueda de prensa diciendo, mira cuántos señoros de 40 años, y yo, ¿qué clase de hater es este? No me he fijado muy bien en la foto, sé que la vi, pero no me he fijado tampoco mucho en eso. Estoy yo por ahí en el fondo, pero el bigote me debe hacer mayor o algo así. Ah, claro, joder, claro, es que con ese look... Venga, vamos a seguir escuchando para que nos dé tiempo a escuchar lo máximo posible. Y si quieres seguimos, vamos siguiendo el orden. Lo que más rabia te dé, vaya. La segunda sería Gurs, que en este caso pues es una banda relativamente nueva, ¿no? Sí, yo no he tenido el gusto de verles todavía. Se han tocado un par de veces en el Gaste Locala y juraría que para la DDT todavía no han tocado. Claro, parte de esto es también que las bandas que salen en el recuperatorio pues puedan ir rulando. Para financiar este disco se organizó, no sé si recordarás, la fiesta de Isarbels de Astica, que se hizo hace tiempo, en el que tocaron bandas de Isarbels, etcétera. Sí, puede ser, yo no estuve, pero sé que sí se han hecho algunas eso cosas. Eso fue para financiar esto. Es. Más tarde se dio un concierto en Chirvilenea, que tocamos Bilinch con Ayoch, con La Recva y con Tentáculo. En ese sí estuve. Ese estuvo muy bien, sí. Que cogió COVID como la mitad de Bilbao, que fue allí. Es verdad, creo que era en un momento de estos... Sí, fue como una fiesta de la varicela o algo así. Que creo que, de hecho, todavía no se podía hacer este tipo de cosas. Sí es. Y ahí se petó aquello de una ahora manera. Así, decir, ahora me empiezo a recordar. Ahora empiezo a recordar. Sí, entonces la idea es pues que todas las bandas que aparcan en el recopilatorio puedan ir dando conciertos, etcétera. Entonces, bueno, ya se les verá con la banderita de la DDT. Bueno, Gurs... creo que cuentan con un 7 pulgadas, un EP, creo que tienen. Sí, uno chiquito han editado, sí. Está a la venta en la DDT, salió el año pasado a mediados, si no me equivoco. Sí, no, la verdad que no hace mucho, sí, que está en la calle el disco. Sí, sí. Ellos se han movido bastante, han estado de gira hace poquito, además. Y bueno, y llevan una onda así también un poco... No sé si con... El referente que les he visto que ellos suelen decir es Litovs, que es una banda que a mí me gusta muchísimo, la verdad. Están un poco entre el post-punk y luego también con algún toque de hoy o rollos así. Sí, creo. Pasa es que, tuve... Mikel Izarra me invitó hace poco a hablar en un programa sobre post-punk y a mí es que esto de hablar de post-punk a veces me da como un poco de rabia porque en realidad son sonidos punk que, yo qué sé, les pones un poco de reverb y le llamas post-punk. Entonces, para mí es... esencialmente punk. Ese post se me hace un poco raro. Pues lo escuchamos y cada uno que valore, cada uno, ¿no?, que juzgue y que diga after, diga post, diga lo que le dé la gana. Eso es lo bueno también, ¿no? Que cada uno saque sus propias conclusiones. We'll be right back. Ahí están Gurs, cuarteto por supuesto también de Bilbo, presente en el recopilatorio Menet Aurain que lanza la DDT, que estamos presentando aquí en este 21 de enero junto a Sier de Bilintz. Y nada, pues por cierto, sí me ha gustado también un poco que hay bastante equilibrio entre euskera y castellano. No sé si también eso fue algo que tuvisteis en... Ay, perdona, que no te había subido. Creo que queda una 50-50 que decía, y una en inglés, que es la de Motor Astola. Entonces sí, me parece que son 5-6 en euskera, 5-6 en castellano, y esta en, y la de Astola en inglés. Sí, la idea era un poco, pues se priorizó que los temas fueran en euskera, se intentó, pero bueno, al final eso, la mitad ha salido más o menos. Bueno, yo creo que también es un poco un reflejo de, ¿no?, de lo que puede ser. Sí. Todo el entorno, ¿no? Aunque sí que es cierto que cada vez hay más peña euskaldun y tal, ¿no? Lógicamente. En Bilbao no se habla euskera, lo siento, porque... Bueno, pero yo sí noto que lógicamente, pero... las nuevas generaciones, otra cosa es que se hable o no se hable, pero, ¿no? Sí. Que la idea sería que se hablara, ¿no? Esto nos pasó a Bilintz una vez que fuimos a tocar a Guipúzcoa, que tenemos un compañero que es de Logroño, y nos pasó que de repente todo el mundo le hablaba en euskera, se me asustó y me dice, oye, que aquí la gente sí que me habla en euskera y tal, y yo, ya, es que, amigo, aquí en Guipúzcoa así se habla euskera, en Bilbao, en Vizcaya, pues como no te vayas a Ceverio, cuesta un poquito más. Pero bueno, sí que queríamos también, pues, que hubiera música en euskera, que se representara, y de hecho, pues Bilintz lo hacemos un poco también desde esa sensación de que hace falta, de que falta hueco de música en euskera. Un poco que no sean... No voy a decir nombres de bandas, pero algo que sea un poquito de la norma, sí. Vaya. Ya. Yo creo que nos entendemos. Sí. Vale, vamos a seguir ahora con Gonorriaga. Bueno, espérate, es que temazo, ¿eh? Espérate, sí. Que no, que creo que le toca a Nuevas Formas de Miedo. Me había saltado porque estaba viendo el cartel aquí donde se anuncia el disco y por eso me había saltado a Gonorriaga, pero no. La tercera canción sería el tema de Nuevas Formas de Miedo, que tú comentabas que la banda ha dejado de... Sí, hace poquito. Yo, me enteré hace poco, no sé muy bien las circunstancias, pero sí se han debido de disolver, lo cual es una pena. Justo ahora que sale el Menet Aurain, etcétera, pero bueno. ¿Quién formaba un poco este grupo o cómo o qué? Porque esto sí que yo son... Yo no estuve en esta grabación, sé que estaba María Tirror, y pero no he sabido nada más del tema, entonces no ha habido oportunidad. Yo creo que dieron un concierto, me parece. Yo no estoy seguro, con Arrocha, que me parece. Es que a mí sí que me suena el nombre, y quizás igual de ese concierto que igual dieron en su día o tal. Me suena que en 2020, creo que con Arrochak y con... Igual estoy confundiendo con Veneno, pero sí, me suena que dieron un concierto, no sé si llegó, pero bueno, ha sido una lástima, porque bueno, era como un poco el turno, el momento de que se pusieran un poquito a girar, etcétera, y ahora que esto es mucha propaganda para todas las bandas que salimos y que es una oportunidad para después irnos por ahí de gira, ya sea juntas o por separado. Pues ha sido una lástima. ¿Alguna grabación previa, de aunque sea de local o algo, tenían? No, que va. Nada. Esto era tema primicia, era un poco pues era un poco de lo nuevo que presentábamos, y ha sido una pena porque se nos ha disuelto antes de que pudiera salir un poco a la calle. Bueno, pues entonces esta banda quedará... No sé, ¿tú oyes algún tipo de acople por aquí? Sí, ¿Algún pitido? Mueve un poquito los cables, a ver. A ver, yo toco. Digo, porque es que no sé de dónde viene. No sé realmente de dónde viene. No, igual viene de aquí, pero bueno. Vamos a intentar. Vamos a ponérselo difícil a los oyentes. Ahora parece que se ha callado. Ahí está. Pues eso, vamos a escuchar este tema y al final, pues esto quedará como. Cosas subterráneas total, y ¿no?, que en un futuro dirán, ¿quiénes eran estos? No hay nada, solo aparece una canción en un recopilatorio. Esas bandas, ¿no?, que tienen una discografía de menos de 9 minutos son las mejores, está claro. Y es que ahora cuando se ponen a desenterrar, como hizo el bueno de Ando, cuando hizo la mierda de Vizcaya. Sí, y salen bandas, no, esa banda no, tenían dos canciones que aparecían en una cassette y tal, y no se supo más de ellos y tal. Pues esto va a ser parecido. Sí, toda la pinta. Nuevas Formas de Miedo, Inhabitable. Vulnerables. pues ahí sonando este temita inhabitable de nuevas formas de miedo. Estábamos comentando ahora fuera de micro sobre la presencia en el recopilatorio también de mujeres, ¿no? Y que bueno, que hay unas cuantas, lógicamente, que forman parte de diferentes bandas. Si quieres comentas un poquillo y lo que estábamos hablando. Bueno, tampoco quiero hacer el ejercicio de enumerarlas de una en una, porque no, un bueno, feo, sí. Pero sí que decir que siguen siendo minoría. Sí que me gustaría llamar la atención, que creo que es algo que nos hemos dado cuenta todos, que la escena punk está formado mayormente por la misma gente que hace 20 años. Ha habido muy poco relevo generacional. Sí que es verdad que hace 20 años era mayoría masculina y lo sigue siendo porque tampoco ha habido mucho relevo. Sí que hay bandas nuevas de, pues yo qué sé, tocamos Bilinch hace 2 o 3 meses con Unos Ovarios, que es una banda con cantante femenina, está en Ternura en Bilbao también, pues hay unas cuantas bandas que sí que cantan chicas, que en fin, que hay, pero muy poquito. Sí que se nos está envejeciendo el punk para el movimiento joven que ha sido, que es algo llamativo. Y yo creo que se sigue manteniendo masculino mayormente por eso, porque sí que me parece que sí que hay más un 50-50 en las generaciones jóvenes, pero sí que está costando. De hecho, nuestra cuadrilla fuimos los jovencitos de Isarbelch y seguimos siendo los jovencitos del Recopi y han pasado ya 7 años, a lo tonto. Entonces, claro. No sé si nos darán una sorpresa y viene otra ola pronto, si la gente está ahora con el hiperpop y está en otros temas, o habrá que verlo. Pero me gustaría pensar que este disco llegue a gente un poco joven también y que no sea solo como, no sé, algo para la vieja escena, por decirlo de alguna forma. Pero sí se ve en ciertos conciertos, sí se ve gente bastante jovencilla, ¿no? Sí que hay. Menos de la que nos gustaría, pero... Sí, también es verdad que la pirámide demográfica no está en su mejor momento. Claro, la gente no tiene hijos. ¡Tened hijos, por favor! ¿De quién va a pagar las pensiones, madre del cielo? Pues sí, a ver, si es que al final todo es, estamos metidos en una rueda, ¿no? Como sí, que sí. Y bueno, no sabemos cómo acabará todo, pero sí es cierto que se ve chavalería, sobre todo yo que suelo ir igual a veces al Gasteche, a Sastraca, Portugalete. Ah, mira, en Porto sí que hay bastante chavalería. Se ve un montón, sobre todo en algunos conciertos yo me quedo sorprendido y joder, pues si la mitad de estos chavales les diera por hacer una banda. Hombre, ya hay unas cuantas, ¿eh? No, sí, los hay, los va viendo, sí. Esas tracas o Kolpeka, ¿no? Están también... No, bueno, Kolpeka son de Guernica. Ah, no, es verdad, los he confundido con... Ay, joder, otra banda de esta de pelados, si no me va a salir ahora el nombre. Cabo en la mar. Bueno, creo que dices Koska. Ah, ya. Bueno, pero Koska también ya llevan unos añitos, ¿eh? Sí, ¿no? Y ya ya van teniendo... A ver, son todavía jóvenes, pero... Ya van teniendo también sus añitos, pero sí, es un grupo todavía de chavales, ¿no? Sonería Joder, ¿no? Son también, ¿no?, de Sastraca, me parece, que canta... Irache, sí, bueno, ¿sabes? Sí, pero bueno, también... Sí. Yo me refiero más a chavales de menos de 20, ¿eh? Ya, de sí, menos de 20. A ver, nosotros estamos ensayando ahora en el Palacio Macarra con... perdón, que me acerco. Sí que está Informe Seminal, sí que hay algunas bandas un poco más jovencillas, pero bueno, yo... Recuerdo también eso, cuando teníamos 16 años, pasar por la DDT así un poco como avergonzaditos. Y yo quiero pensar que estas bandas, pues igual en 2 o 3 años, después de ver que ha salido un MNT Orion, se animarán a pasar por la DDT y decir: nosotros queremos grabar la maqueta con vosotros. Pasaros por una asamblea, no duele, ¿no? La gente parece como que le tiene pánico o son demasiado tímidos, no sé. Pasaros un día, charlamos, echamos una tarde. Mira, ahora precisamente que estamos hablando de esto, hoy. Y en breve, supongo, esta tarde de sábado 21 de enero, que joder, no se me va la onda, pues están tocando dos bandas súper jóvenes, además en la, creo que es en la Culture de Bilby, de Bilbao la Vieja, que según se llaman Frenillo Fracturado, que bueno, esto podría ser un típico nombre de los 80, ¿no? Y unos chavales también bastante jóvenes que se llaman Sayetchak. No conozco a ninguno de los dos, pero deberíamos. Pues sí. Pues esta tarde, mira, oye. Está bien, me pasaré a saludar. Y bueno, pues eso, que ojalá que siga habiendo más movimiento y que esto dé paso a más volúmenes de recopilatorios como este MNT ahora. Me gustaría pensar, desde luego. Venga, vamos a seguir. Vamos ahora con Bilinch. Es vuestro tema, es el cuarto en la cara. Sí. Buena posición. y Saint Polita. Bye. ¿Quieres comentar un poquillo bueno, si la teníais ya o la hicisteis exclusivamente o pensando en este? Nos pilló a Bilinch esta canción en un momento que nosotros éramos dos bajos, batería, voz, éramos al principio. Y se nos marchó uno de los bajos de Erasmus unos meses a Holanda hace tiempo. Entonces grabamos el tema con dos bajos previamente para nosotros, para tener una demo. Y esta canción se grabó en febrero con una guitarra, un bajo, no, perdona, con dos guitarras, con un bajo, batería y voz. Porque en el tiempo en el que no estuvo Miguel, que es el más joven del recopilatorio, la sustituimos por un guitarra, que es Alex, que ha tocado conmigo en bandas como Hanged, y él estuvo en una banda de punk hace tiempo que se llamaba Scumbags. De hecho, estuvimos aquí en Lairola hace, uh-huh, hace años con Hanged. Entonces, cuando volvió Miguel de sus meses de por ahí, de orgasmos y fiesta y tralará, dijimos, oye, únete otra vez a la banda y hacemos dos guitarras bajo. Se animó y grabamos esta canción gracias a la demo que teníamos para recordar cómo era la canción, y dijimos, venga, vamos a grabar este temita. Y para mí es un tema así como muy emotivo, la letra creo que lo deja bastante claro, que es qué bonita es tu imagen en mi recuerdo. Y es una letra sobre todo de dejar marchar, y es una letra así un poco de amor, pues está ahí el choriak chori que todos pensamos, pero sí, es esencialmente eso. O sea, vuestra vertiente más tierna. Sí, claro, nosotros veníamos como de hacer punk con dos bajos, y de hecho los Sugar, cuando escucharon esta canción por primera vez, dijeron, oye, han metido Bilinch sintetizadores, y son los armónicos de Miguel, que es un músico de la hostia. No creo que oiga este programa, pero yo se lo voy a decir, eres un músico de la hostia. Y nada, pues es un tema al que le teníamos mucho cariño, que nos parecía muy importante, porque estuvimos a punto de grabar para el recopilatorio la de Karkar, que es un poco la baladita que tocamos siempre de Posic, Posic, Posic, qué felices estamos. Pero preferimos esa canción para el disco que vamos a editar pronto, esperemos, con Gonorriaga, que estamos editando un split. Ajá. Que saldrá también con la DDT, que a ver si lo mandamos pronto a fábrica. Y nos pareció que este temita, que era un poco pues el que nos había hecho ese cambio igual de la maqueta más macarra, guarra, que habíamos hecho de Policía Gorrotodut y dos bajos haciendo ruido, a, pues bueno, que estábamos probando otros sonidos, queríamos mejorar un poquito musicalmente algo que no fueran quintas, y esas inquietudes que tenemos de que nos gusta el punk y nos gustan muchos otros estilos de música y que queríamos introducirlos. Entonces este era un poco ese tema bisagra a otras cosas, y nos parecía bonito dejarlo plasmado aquí. Porque además esperábamos que todo el mundo pensara que íbamos a hacer un tema como muy macarra, uh-huh, y dijimos, vamos a hacer una de amor para esto, que qué verdad, guay, sí. Entonces le dimos a la DT pues como el tema más bonito que teníamos. Ah, pues mira, pues aquí va a quedar. Y joder, además que vosotros sois una banda que en los últimos tiempos habéis tenido un montón de presencia, estáis tocando mogollón. Sí, me he preocupado porque me han dicho, oye, sois mármol ahora. Y he dicho, uy, uy, uy, paramos de tocar. Así. De momento lo vamos a parar. Sí que tuvimos una temporada que no supimos decir que no, y dijimos demasiado que sí, y hemos estado tocando mucho. Nos hemos ido de gira, hemos estado por ahí una gira un poco desastrosa porque hemos hecho Donosti, Murcia, Murcia, Valencia, Valencia, Bilbao. Ha sido bastante desastrosa, pero nos ha ido bien, ha sido toda una experiencia. Esperamos poder salir de Euskal Herria en algún otro momento. Y nada, de momento nos vamos a dar un relax, a ver si sacamos alguna canción nueva, que ya me ha dicho la gente, oye, ya me sé los discursos que das entre canción y canción. Y yo, paramos ya. Eso, que no se trata de... que hay que crear nuevas expectativas en la gente, ¿no? Sí, un poquito. ¿No? O sea, que vuelvan los Bilinch. La próxima vez vendremos con tres bajos, eso, cuatro guitarras y tres baterías. Pues venga, vamos a escuchar este Saint Polita y suena así. Zein polita den zure irudian, Pues ahí estaba Bill Lynch. Bueno, ahí se engorila un poquito la cosa, al final, sí, de... Claro, somos lo que somos. En este Saint Polita. También, pues presentes en el recopilatorio Meneta Orain, que estamos presentando desde aquí, desde Irola Irratia, y recopilatorio de la DDT. Que, bueno, supongo que habrá... Aparte de la presentación ya de hoy, primera y tal, supongo que hay idea de hacer algún concierto con diferentes bandas, que vaya viendo un poco de... Me imagino, ¿eh? Sí, a ver, estuvimos el otro día reunidos, nos venimos muy arriba y hablamos de hacer un macro festival, luego haremos un festival chiquito, supongo, que ya sabes, todas estas cosas se apuntan muy alto para que luego, bueno, salga algo. Sí, ya iremos viendo a ver qué fuerzas tenemos para organizarlo, etcétera, la implicación que tengan las bandas. Pero en principio estamos dispuestos a ello y sería lo ideal, pero no puedo adelantar nada porque no hay nada preparado, más que no ideas, ideas de tomar unos potes y la gente, ¿no podíamos montar un concierto con 10 escenarios? Sí, tocamos todas las bandas a la vez, por supuesto que bueno, sí. Pero yo creo que aunque se haga en un par de eventos, a yo que sé, a 5 o 6 bandas por evento, tampoco sería descabellado, ¿no? Sí, sería un poco pues lo ideal. Y digo a 5 o 6 porque, como comentas, que unos ya no están en activo y no sé si esperemos que sobrevivan todos. Esperemos, sí, ¿eh? Joder. Pero bueno, sí, pues todo se irá viendo, ¿no? Como comentas. Bueno, vamos a escuchar a Yotz. Sí. Que sería la siguiente banda. El tema se titula Flor. Bueno, Ayotz sí que ya también tienen algo grabado, tienen un EP, que yo sepa. Sí, yo creo que no sacó nada más. Y bueno, y otra cosa que podíamos comentar, que claro, entre las 14 bandas hay seres humanos que se repiten, que interactúan, sí, con diferentes bandas, ¿no? Eso, sí, eso me quería. Cuantos, y este, sí, puede ser el caso de Ayotz. No, sí, porque bueno, está ahí Astola, Astola. Está Juane, y yo creo que Elena y Bea no repiten en ningún otro, ¿no? Me parece que no. Sí, bueno, Astola le tenemos en Motor Astola también, Juan está en Gonorriaga, pero bueno, sí, unos cuantos nombres se repiten, desde luego. Que eso es algo que suele ser habitual también en las escenas, ¿no? De cada ciudad, ¿no? Pues que al final es, como suelo decir yo, es una secta, ¿no? Sí, en la que se va... En la que se van, pues eso, mezclando unos con otros en, sí, este proyecto. El Richie Inferno Andy, la verdad, sí. Somos poca gente, por favor, que así venga que, más. Claro, claro. Venga, pues vamos a escuchar a Yotz con este tema que se titula Flor. Pues ahí quedaba el temita de Ayotz, titulado Flor. Y en cuanto, y esto refleja también bastante el recopilatorio, la cierta variedad que hay dentro del punk, ¿no? De estilos o de subestilos, o como le quieras llamar. Al final también comentamos antes lo de las etiquetas, que a veces se va un poco de las manos, pero sí es cierto que ahí se refleja una variedad, ¿no? Entre las 14 bandas. Que sí, siempre, eso siempre es positivo y siempre es enriquecedor, ¿no? Sí, quiero pensar que no todo el mundo toca quintas todo el rato, que está muy bien, que a mí me encanta el D-beat, desde luego. Y por eso yo creo que la primera canción es importante que sea Astola con el D-beat, Pero bueno, sí, hay otro sonido. Pues además, Ayotz tiene ese sonido especial con muchas reverberaciones, que es un tanto distinto, que sí que podemos llamarle post-punk. Que no me guste nada decir post-punk, pero bueno. Es que está muy magreado ya el tema, sobre todo en los últimos años, ¿no? Sí, sí, desde luego, joder, no me tires de la lengua con lo del post-punk, pero... Sí, a mí me parece que el término post-punk no identifica un sonido en concreto, sino las ganas que hay dentro del punk de buscar nuevos sonidos. Entonces, yo creo que post-punk pueden ser los Talking Heads, como pueden ser los Smiths, como puede ser Joy Division. Pasa que la gente identifica el post-punk, el sonido post-punk, con Joy Division, lo cual me parece muy equívoco. Y muchos grupos han intentado imitarlo, la mayoría porque son súper chulos, ¿vale? Está muy guay. Pero no es el único post-punk que hay, ni mucho menos. Y de este puñado de 14 bandas, ¿cuál te parece a ti, no sé si es emplear la palabra innovadora o... Porque innovadora sería crear algo nuevo, ¿no? Pero que ya se suele decir que todo está inventado, pero alguien que le haya dado, que tenga un toque especial o que le dé una vuelta más al asunto, a la tuerca, ¿dónde...? Me pones en un compromiso viéndote eso, porque me parece por feo decir Bilinch. Por eso te agradezco que estés aquí. Sí, a ver, a mí el tema de Ayotz me gusta mucho y me parece como con ese sonido especial. Pasa que sí que hemos escuchado a Ayotz con un EP previo, con ese sonido que tiene. De hecho, yo fui a donde Bea a decirle, oye, Bea, ¿qué usas para la voz? Porque quiero copiarte eso. Y nosotros en esta canción estamos tocando con el mismo efecto de voz que ella. Me dijo, va, pues yo uso un pedal de delay para la guitarra. Y le dije, te lo voy a copiar, lo siento mucho, pero... Yo he estado unos cuantos conciertos, ya no lo uso, pero estuve una temporada usando el mismo pedal que Bea porque me parecía que daba unos efectos muy especiales, pero me he dado cuenta que no, que es el sonido de Bea y tampoco me parece plan. Pero bueno, la cosa es probar cositas, ¿no? Y... ¿no? Siempre está bien, ¿no? Sí, probar, me parece cosas. Que el tema de Gonorriaga también es muy fresco, especialmente. A mí el tema de 1991 me ha parecido tierno en el sentido de que de hecho ha habido rifirrafes con esto porque supone que tenía que ser un tema inédito y ellos han recuperado un tema de cuando eran Crickbat. Que pues, yo no conocía la banda, la conocí porque estuve hablando con ellos el día de la grabación y tal. Entonces han cogido un tema que tenían como de hardcore y lo han... post-punkizado, pues ¿de sí. acuerdo? Bueno, tampoco está mal, ¿no? De hecho, perdón, voy a decir una cosa más sobre esto del post-punk. Creo que dentro del punk hay mucho miedo a que nos guste el pop y como que decimos post-punk por no decir pop muchas veces. Pues eso es como lo que el lema de Mármol, ¿no? Sí, lo de punk para... punk para popis, pop para punkis, sí, así era un poco el rollo, ¿no? Sí, sí. Sí, de hecho, bueno, me acuerdo de José, hace José Chucrust, que me hablaba de los primeros conciertos que dieron Mármol en Madrid, que decía que la gente no escuchaba ruido y se marchaba. Y que decía como... Sí, creo que esto lo estuvimos comentando aquí con ellos, me suena. Sí. De hecho, bueno, el grupo que teníamos Alex y yo antes, Hanget, tuvimos la suerte, entre comillas, de dar el primer concierto de Mármol. Fuimos Mármol, Bulk y Hanget. En el Gaste Local de Deusto, hace 9 años o así. ¡Ostras! Impensable. Era una mezcla graciosa. Y la gente también, en aquel momento, pues, vamos a decir, las tres bandas hacíamos, voy a volver a decirlo, bueno, voy a decir After Punk. Ahora, eso, de otra manera, sí. ¿no? Dilo. Entonces sí que era, en aquel momento sí que era un poco como vaya, porque veníamos de grupos como Ura, de mucho Crush, de mucho Divit, entonces en aquel momento era como vaya, esto, los modernos están empezando a traer como sonidos un poco extraños, ¿no? Y yo creo que ya está más que asimilado esta clase de sonidos, pero en aquel momento sí que era un poco como, vaya, Joy Division, no conozco esa banda, sí, están muy chulos. Pero bueno. Bueno, pues ahora vamos a pasar a la siguiente canción. En este caso no es nada como decir innovador, pero es un grupo que yo últimamente ya les he visto un par de veces y mira que llevan también bastantes años, que son Difuntos Telaraña. Ay, joder, sí, ¿no? Que llevan. Que pueden ser más clásicos, digamos, dentro del punk, pero también tienen su no sé, a mí últimamente que les he visto digo, joder, pero si esto es un bandón de la hostia. Sí, sí, lo han sido. No sé, pero sí, pues estos son veteranos, sí, ¿no? Sí, ¿verdad? Desde luego. La canción es Veraneo y bueno, y ahí les tenéis sonando ya. Salir mal, ya lo presiento. Bueno, ahí estaban Difuntos Telaraña. Son unos salados estos chicos. Que estos sí que tienen grabado alguna cosa, ¿no? Si tienen, después de tantos años, alguna demo, alguna cosa. Yo juraría que no mucho, pero sí que tienen alguna maquetilla por ahí. Sí, yo mayormente los he visto en concierto, tocamos con ellos en Jayas de Bilbo también, que fue una gozada porque es divertidísimo, la verdad, que estar con ellos. Y nada, y está tocando ahora mismo, ¿no? Porque hoy es sábado. Ah, por cierto. No, es verdad, ahora mismo igual están en Sarean, están en Sarean dándole ahí. Porque estamos grabando esto en directo, sí. El espacio-tiempo nos tiene. Pero bueno, que sí, que Difuntos Telaraña es una banda también, pues eso, a tener en cuenta por su veteranía. Sí, tienen ese toque de punk siniestro, pero cachondo, sí. Así divertidillo, que joder, que se estiló mucho igual hace, pues no sé, en los 80, pero que tiene poca representación ya y lo siguen llevando ellos. Pues ahí están, claro que sí. A ver si con esto se animan a grabar algo ya más en serio, ¿no? Un poquito más, ¿no? Algún disquito, algún EP, aunque sea, o algo, ¿no? Hablando un poco de la edición del disco, que bueno, yo espero hacerme con él en breves y tenerlo, palparlo como gusta, ¿no? Un vinilo, un 12 pulgadas, una carpeta y tal. Creo que viene con un insert con información de las bandas o algo. Eso así. Es, sí. Tú que lo has, supongo que podía haber traído y haberte lo podido leído aquí, pero no lo he hecho. Que lo has visto, lo has palpado y ha quedado muy bien, ¿no? Sí, el resultado ha quedado lindo, es chulo, la verdad. Precio, supongo que razonable para los tiempos que corren. Sí, que el la número gente, de la mala suerte, 13. Me parece un precio que razonable, vamos. Sí. Tal y como están los precios, no voy a decir el margen que se queda, pero sí. La verdad es que no se gana dinero con este vinilo. Es un vinilo que la idea era poder cubrirlo y usarlo de difusión, pero la verdad que han subido los precios de fábrica desmesurados. Está el plástico y el papel, carísimo. Eso, cosa que se entiende perfectamente. Lo que no se entiende es lo que están haciendo algunos sellos y alguna gente, incluso bandas. Pero bueno, es un debate que ya lo hemos hablado por aquí, yo tampoco quiero meterme ahora en eso, pero que es una bañada que si 20 pavos, que si no sé qué. Claro, pero sí, incluso vamos entre nosotros se ha dicho, vamos, como, ¿a 13 pavos? ¿Pero en serio vamos a vender esto a 13 pavos? Y como, sí, a ver, es que la idea de esto era venderlo a 13 pavos. Es que yo creo que puede ser el precio, como se decía, el precio justo para, sí, ¿no? Y esto se decidió desde el principio, ¿eh? La primera asamblea fue decir, oye, queremos que esto salga entre 10 y 15 euros, ya nos parecía caro para un vinilo como este. Lo ideal, pues eran 10, 12 euros, nos parecía fantástico, pero los precios de fábrica no lo han permitido, la verdad. Bueno, que lo he dicho, que 13 euros, vamos, me parece, vamos, lo más razonable y lo más, aparte que bueno, que yo creo que un poco la intención sería apoyar un poco toda esta historia, ¿no? Y darle la máxima difusión posible y que la gente compre el disco, y aunque incluso gente que igual no les va mucho esta onda o lo que fuera, pero creen un poco en estos movimientos, ¿no? En cosas como la DDT, en cosas como el hazlo tú mismo, como la distribución alternativa y tal, pues apoyar el rollo, ¿no? Sí, aunque luego igual ni te lo pinches, ¿me entiendes? O sea, o el típico, no, si yo ya no tengo hace plato. Hace poco que lo voy a colgar. Bueno, han sobrado carpetas, si no le podemos vender a la gente carpetas para que se cuelgue en casa. Pues esa es un poco la idea. Yo me imagino que igual en breve haréis igual alguna página de Bandcamp donde la gente lo pueda escuchar o así, ¿no? Sí, no sé exactamente en qué hemos quedado, porque sí que queríamos darle un poco de prioridad al vinilo. Entonces creo que va a estar de primeras disponible solo en vinilo. Sí que hay una página de Bandcamp que creo que tardaremos, pues le vamos a dejar un mesecito de margen o así, me parece, para abrirla. Nada descabellado, vaya, pero bueno, por darle, ya que no queríamos que esto fuera un álbum, sino queríamos que esto fuera un vinilo, y nos lo hemos currado para que sea un vinilo. Entonces va a ir de primeras el vinilo y ya lo dejaremos disponible digitalmente, vaya. Venga, pues vamos a escuchar a Gonorriaga, que les hemos nombrado antes, que bajo tu punto de vista puede ser también una banda así con un toque más creativo, bueno, sí, creativo, cuál es la palabra, pero bueno, más... Sí, los de Promete Puñal, la verdad que esta es de las grabaciones con las que más felices estaban, y es uno de los temazos, es decir. Estos sí que no tienen nada grabado. No tienen momento, nada, ¿no? Tenemos grabado, y me gusta pensar que para verano sacaremos el split con ellos, que estamos preparando un LP cara a Bilinch, cara a Gonorriaga, que a ver si lo mandamos a fábrica pronto, vaya. Pero bueno, sí, está todo grabado y por fin, ya vendremos aquí a decirte, hemos sacado... Pues ese será el debut, bueno, el debut es este sí. Tema, primer tema para ellos de grabado y tal, de Gonorriaga, que son cuarteto. Miquel, Juane, Kalim, Miquel, Juane, Kalim y Archa de Fiambre. Sí, vale, son cuatro, sí. Es que yo les vi, pero en un concierto un poco raro en la Kelo. Porque ah, creo sí, que no estaba, desastre. que faltaba Archa uno. Archa tiene unos que... horarios de trabajo eso. Espantosos y llegó, tuvo que marcharse antes, le sustituyó cantando Rubén, Wedding Out. Efectivamente. Y sí, fue un poco extraño aquello. Sí, porque sí, tocaron sí, como sí. Dos veces. Una antes de que empezaran los concis, entre comillas, y luego otra vez con Rubén para que la gente les pudiera ver o algo así. Sí, sí, sí. Bueno, pues vamos a escuchar este Galduta Bizi. Ahí está en Gonorriaga. Bueno, pues con ese tema se cerraría la cara A del álbum. Y bueno, aquí lo seguimos presentando desde Irola Irratia en Asesino el Rock and Roll con Asier de Bilintz. Aquí está girando un cable, a ver si deja sonar ese pitido. Lo sentimos, oyentes, espero que sufráis mucho. No sabemos lo que está ocurriendo. Allá va. ¿Sí? Yo qué sé. Bueno, es igual. Son la magia de la radio, de la Irola. Esa es. Pues fíjate que la DDT, como decíamos, no sabemos si ya son 30 y treinta y tantos años o lo que sea, pero que bueno, sigue gozando de buena salud, como se suele decir, ¿no? Porque hay también gente veterana ahí metida, pero también hay gente más joven como tú y como no sé si más peña que igual se empieza a involucrar un poco en el asunto. Sí, hemos tenido... Bueno, hay gente que va y viene, etcétera. Pero bueno, ahora... A ver, yo voy a seguir dándole vueltas a este cable. Y si suena peor, bueno, oye, pues suena peor. ¿Qué pasa? Que es mejor que ni toquemos. Porque ni cuando no haces nada es cuando y se cae. Que revienten los tímpanos. Que sí, pues ahora acaba de meterse también Mauri de Ternura, el batería. Está Mikel Izarra de Gonorriaga también. Ay, por cierto, has nombrado a Ternura. Ternura podría haber sido una de las bandas. ¿Tienen algo de Bilbao o algo de...? Algo de Bilbao. Pues están, sí, son de Bilbao. Sí, acaban de grabar Compromete Puñal su EP. Que no sé si puedo decir esto, pero bueno, yo lo digo. Van a sacar un casete pronto, más pronto que tarde, con los majos de Promete Puñal. Que es que además ahora tenemos a Alex de Bilinch infiltrado en Promete Puñal, que está currando con ellos, entonces tenemos todo en primicia. Y eso, sí, viven todos en el entorno de Bilbao, aunque creo que ninguno es bilbaíno, si no me equivoco. Pero bueno. O sea, que podía haber sido una banda que podría haber entrado, ¿no? Sí, pasa es que pues entraron en contacto tarde. Conocimos a Ternura, luego la DDT entró en contacto con Ternura a raíz de un fanzine que realiza Mauri, el batería. Que es el High Pressure, que sacó unas fotos del concierto de Chirvilenea, aquel que hemos mencionado antes, nos sacó unas fotos a Bilinch, otras a Josh, y pues ha terminado aquí enrolado en la secta. Bueno, pues eso, también estaremos pendientes igual de nuevas bandas que puedan estar un poco en el entorno. Porque sí comentabas que se exigía, vamos, bueno, que se exigía, o que uno de los requisitos o tal podría ser que fuera peña vinculada al do yourself y tal, o no, creo que has comentado. Pero claro, eso también, yo muchas veces pienso en ello y digo, ¿dónde está el límite? ¿Dónde está el no? ¿Quién? Hay un par de bandas que dejamos fuera, te lo digo, fuera de micro. Ah, vale. Nada, un poco chancha. Pero bueno, sí hubo un par de cosas que dijimos, oye, estos no, entendemos que estos no son do it yourself, y entendemos que este sonido tampoco va a entrar porque tienen su otro espacio y su otra movida, y los vamos a dejar fuera. Pero bueno. A ver, tampoco... que ojo, que a mí no me parece, vamos, no, porque por encima, meter aquí las pullitas. Porque es que además sería, si no sería una locura, ¿no? Pero sí, claro. No sé, sí, es que es un poco complicado. Sí, no sé muy bien a qué te referías, pero quiero decir, yo qué sé, pues estás con Last Tour, no vamos a meter a Chill Mafia. Hombre, no, vamos, bueno, hasta ahí llego. Pero está. Mira, ahí está la gente joven, ¿sabes? Sí, bueno, pero también yo creo que son mundos diferentes, ¿eh? Aunque dicen que hacen nuevo punk, entonces eso nos convierte a nosotros en los viejos punk. Me cago en la mar. Bueno. Pues nada, ya veremos cómo va fluyendo todo. Vamos a abrir la cara B. Igual no nos, seguramente no nos dará tiempo a escucharlo todo. Si no nos da tiempo a escucharlo todo, ya tranquilos, porque en el próximo programa ya completaré yo la historieta. Araquil. ¿O Araquil? Están tocando Araquil ahora mismo también. Eso. Sí, efectivamente. Un poco de crust aquí. Gaitzak se titula el tema. Yo de esta banda. Aquí comparten también con algún otro grupo, ¿me suena o no? ¿Miembros? Han editado, tienen en Bandcamp una pequeña maquetilla de 4 o 5 canciones, si no me recuerdo mal. Sacaron este verano, puede ser. ¿Les he podido ver en directo? Han tocado en directo en el muelle. En el muelle, igual sí, con Me la Suda, fue, no sé. Sí, han dado uno o dos conciertos nada más, son también de las primicias. Venga, vamos a escuchar este Gaitza. Kiko Nicha la voz. Ahí vamos. Ahí están Araquil. Sí, tienen una demo con 4 canciones y han dado algún que otro concierto. Pues nada, también una banda que a ver si. Supongo que de futuro, ¿no? Sí, además, bueno, está Josu por ahí tocando, que le tenemos en Tenue, le recordamos de Ura, de otras bandas, y a mí me recuerda a esos bolos de Cruz, de Isarbelch, de Bilbao, que se cocían antes, que ahora hay menos. Entonces me trae buenos recuerdos. Estoy viendo el Bankan y pone Uri, pero no es Uri Uger, ¿o sí? Leñe, pues no estoy seguro. Podemos asomarnos ahora a ver, jaja. Que por cierto, Uri también ha tenido que ver un poco con lo que es el acabado final del sonido. Claro, ¿no? Ha estado con el máster, sí, que se ha pegado un currazo, porque al final masterizar un disco pues es jodido, y si son 14 bandas con distintos sonidos, pues es una petardada. Entonces sí, se ha comido ese currazo, la verdad. Bueno, pues eso también. Aquí hay mucha gente implicada, mucha gente involucrada y poniendo de su parte para que esto haya salido tan bien, ¿no? Así que eso siempre hay que destacarlo. Vamos a seguir ahora, bueno, con Jeltzales, que dentro de las bandas de Bilbo que han surgido en los últimos tiempos, pues también han irrumpido con bastante fuerza, ¿no? A mí me pareció de los mejores nombres que he visto en bandas, desde Rabino Arana a Jeltzales, fue como, Dios, es muy bueno, realmente muy bueno. Sí, eso para empezar ya con el nombre ya te atraen, ¿no? Sí. Y dices, hostia, hay que escucharles, por lo menos hay que escucharles a ver, ¿no? Y luego pues eso, que es gente también ya con un recorrido, y se nota sobre todo en las tablas que tienen, cómo suenan en directo y demás, ¿no? Sí, efectivamente. Con un disco publicado, vamos a llamarle un mini LP, también que sacó la DDT. Y bueno, pues han grabado este tema que se titula Accidente y que suena así. Ahí están Jeltzales. Y Jeltzales llevándoselo todo por delante, vaya traya. Nada, pues vamos a un poquito ya ir despidiendo la historia, porque me estoy dando cuenta que el tiempo que ya no hay tiempo para más. No, digamos, ¿qué nos ha quedado en el tintero ahí, por saber? Pues mira, vamos a acabar con Shock, vamos a acabar el programa con Shock, y luego nos faltaría 1991, Mármol, Ectoplasmas y Uger. Está bien. Que eso ya lo dejo para el próximo episodio. Que bueno, creo que que le hemos dado bastante vidilla al asunto, hemos sonado un montón de bandas y hemos comentado bastantes cosas, ¿no? Que era de lo que se trataba. Sí, no, pero bien, claro, hombre, para eso has venido, ¿eh? Ojo, claro que sí. Y nada, simplemente si quieres comentar que el disco está ya disponible en la DDT. Así es, sí, efectivamente. Que la DDT tiene horarios que son de tarde. 5:30, de lunes a viernes. Y antes abría, creo que el sábado a la mañana, pero ya no, ¿no? Una temporada sí, pero la militancia no nos lo ha permitido. Bueno, el que le interese o tenga urgencia por pillarlo, lo tiene ya disponible. Y luego ya me imagino que se empezará a distribuir por diferentes canales, sí, y sí. Tal, ¿no? Estamos accesibles en redes sociales también y sí, se irá rulando por ahí. Haremos trueque con otras distribuidoras para que pueda estar disponible en otros lugares, etcétera. Sí. Vamos, que el disco va a estar en un montón de sitios, así que... Sí, la idea es mandarlo lo más lejos posible. Tomad nota y eso, y poneros al día un poquito con esta escena que hay en Bilbo de bandas, que yo creo que merece mucho la pena, ¿no? Y ese es un poco el objetivo. Pues vamos a despedirnos con Shock, que fíjate que quizás pueda ser uno de los grupos más, por decirlo de alguna manera, más mediáticos, ¿no? O que tiene igual más presencia también fuera de... ¿no? Sí, la verdad que... Se mueven mucho también... Es un grupo que quizás está más... Un poquito más... No sé cómo decirlo, ¿eh? Igual... ¿Estás diciendo que no son underground? Sí, son... Hombre, son underground, totalmente. Pero yo creo que también tienen un puntito más... Han encontrado un nicho, yo creo que sí. Esa es la palabra, el nicho. A lo dicho, acabaremos en el nicho, decían los Escorbuto. Sí, tiene... Yo creo que pueden ser igual los que tienen más seguidores en Instagram, etcétera. Y sí que han sabido moverse, pues, igual mejor que en el resto, que somos unos petardos. Eso. No, yo me refiero, pues eso, que igual tienen un público un poquito más amplio, ¿no? Y que se sale también un poco más de... Pero bueno, que es un bandón y también veteranos donde los haya. Sí, sí. O sea que... Que creo que también es un puntito a favor que esté en Shock en este MNETA Orain que estamos presentando. Pues nada de ti se titula la canción, así eres, que ricasco. Nada, guapetón. Que oye, que hemos estado aquí súper a gusto y podríamos seguir hasta acabar la cara B, pero dejamos ya para otra, para el programa que viene. Y cualquier cosa, ya sabéis que los micros de la Irola están abiertos, por supuesto, para DDT y para todas las bandas que estáis metidas un poco en esta historia. Así que... Espero que nos volvamos a ver pronto y un besazo. Efectivamente. Venga, adiós. Nos vamos. Saludos a todos y a todas los implicados en esta historia. Vamos con Shock. Nada de ti. La próxima semana, si todo va bien, seguiremos aquí desde Irola Irratia con Asesino el Rock and Roll. Agur.